La Federación ANCAP convocó a un paro de 24 horas a nivel metropolitano que se inició anoche a las 22 horas, se profundizó dos horas después con el ingreso en paro de todos los turnos fijos. Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Gerardo Rodríguez. Buen día, Gerardo. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gerardo, contanos un poquito cómo se inició esto, porque ya venimos conversando del paro desde la semana pasada, ¿no? En realidad es una tarea que comenzamos a hacer el mes pasado, que es la descarga y carga de propano con destino a Argentina. Estos viajes, digamos, el ciclo comienza en Argentina, traen el propano pobre, es una empresa argentina con trabajadores argentinos. Traen el propano pobre, viajan durante 15 o 16 horas, llegan, descargan, cargan el propano con propileno y bueno, y vuelven a hacer 15 o 16 horas para llegar a Buenos Aires. Esta gente duerme en la aduana, en la ruta o en la planta. Pero como fue el mes pasado, que comenzamos a hacer estas exportaciones de propileno, no hay un procedimiento de actuación ni bajo una orden de cómo hacer la tarea. Lo que sucedía es que muchas veces, o en algunos casos, los trabajadores se quedaban dormidos, a veces se sentaban en los caños y quedaban dormidos. Por la lógica, digamos, de los hechos, del intercambio con ellos, bueno, se acordó que cuando ellos llegaran de Argentina, estacionaban al lado de la balanza, bajaban, llamaban por teléfono y se les iba a atender, o de lo contrario, estacionaban en otro lugar y descansaban un rato. Pero te digo, esto se hizo en seis oportunidades, seis convoy de cuatro camiones, y en una de ellas actuamos exactamente igual que el día de la suspensión. Y bueno, y en esa ocasión, que fue el mes pasado, no me dio ningún llamado de atención que esta práctica estuviese mal hacerla, ¿no? Tener en cuenta el cansancio de los trabajadores y esperar más horas para descargar. En esta ocasión se procedió de esa manera y bueno, el jefe de planta decidió suspender por 5 días al supervisor. Y claro, esto indigna mucho porque ante el mismo hecho y la misma forma de proceder, en un caso ni siquiera se llama para decirle que no corresponde al supervisor, es decir, quedó como una práctica que estaba bien hecha, y en la otra se suspende 5 días. Y este compañero es el mismo que en el año 17, cuando no aplicaron la esencialidad, en 3 días quisieron aplicar una sanción de 180 días y darle la baja, el mismo jefe, ¿no? Si no era porque intermedió un gerente, lo echaban al compañero. Esto para nosotros deja claramente demostrado que acá hay un caso de persecución y de abuso laboral, ¿no? Lo que nosotros estamos parando es por el abuso de poder y no por la falta disciplinaria. Claro, en este caso hay un dilema allí, que fue si fue el camionero que se quedó esperando que lo atendieran o fue una demora que hubo para atenderlo. Porque es que cuando lo que estaba estipulado era que si estacionaba en la balanza y llamaba por teléfono, se le atendía. Uh-huh. Si no directamente iba y estacionaba en otro lugar, que era porque iban a descansar. Por eso nadie salió a atenderlo. Porque ya había algo preestablecido de que si se estacionaba ahí era porque quería descansar un rato. Esa es la diferencia, digamos, en lo que Jara se hizo referencia. Sin tener en cuenta que cómo se procede, qué acuerdo había entre los trabajadores para proceder de una manera o de otra. Teniendo en cuenta que esta es una tarea nueva que se empezó a hacer el 25 de noviembre y que no había ninguna, como te decía, ningún protocolo. Gerardo, ¿y los trabajadores sancionados del muelle, qué tienen que ver con esto? No, lo del muelle lo decimos porque hace 3 meses que venimos en un conflicto bastante duro y nosotros no hemos querido hacer ni una sola hora de paro, porque en estas últimas horas como que se lo ha señalado en el sentido de que era una medida exagerada el tema de parar por el abuso de poder. En ese caso, en medio de un conflicto, la semana pasada se suspendió a 6 compañeros con 6 días de suspensión por no amarrar un barco, que bueno, ahí puede haber alguna, las dos miradas pueden ser diferentes, digamos, pero lo que nos parece extremadamente exagerado, la cantidad de días que se le suspende, ¿no? Por lo general, cuando se comete alguna falta, puede empezar por una reprensión, por un día de suspensión, por 2, por 3, por 5, por 6, pero acá se arranca con 6 días, es decir, entonces como que vemos una decisión, digamos, de profundizar o de radicalizarse en lo que tiene que ver con lo sancionatorio, que no venía aconteciendo, y bueno, eso nos lleva a tener que responder con de otra forma, ¿no? Porque esta posición que ha tenido el sindicato, nosotros sabemos que el año que viene vamos a tener un año muy duro y que vamos a necesitar generar, digamos, una alianza con el pueblo para defender al ANCAP y para defender las plantas de cemento. Y en ese marco, seguramente vamos a realizar medidas y necesitamos la comprensión de la gente. Por lo tanto, cuanto menos pudiésemos generar, digamos, disconformidad por otro tema, es mejor para nosotros. Pero cuando el directorio, digamos, resuelve tener una línea más dura y salir con suspensiones de este tipo, bueno, la cosa se complica, ¿no? ¿No le llevó tranquilidad lo que dijo Paganini, el futuro ministro de Industria de la calle Pou, de que no se va a importar combustible refinado y que lo que sí se va a intentar es hacer más competitivo el refinado aquí en Uruguay? Bueno, hemos escuchado versiones encontradas. Por ahora lo que tenemos es lo que está escrito, ¿no? Nosotros le pedimos una reunión al presidente electo, todavía no nos la concedió. Lo que está escrito es que en el programa del Partido Nacional dice que se va a importar, que se va a hacer caer el monopolio y se va a importar combustible. Dice que lo modificaron a la hora de la negociación con los otros sectores políticos del gobierno multicolor. Eso es lo que dice Paganini. Exacto. Se modificó, no se menciona. Nosotros lo que decimos es que no se menciona, no es sinónimo de que no lo van a hacer. Queremos saber que nos digan oficialmente que no lo van a hacer. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Hasta ahora lo que está escrito es que la caída del monopolio. Si no lo van a hacer, sería bueno que lo hicieran oficialmente, que nos conseguieran esa reunión y que trajeran tranquilidad en ese sentido. Nosotros lo que decimos es que si nos parece raro que el presidente electo no haya tenido en cuenta la voluntad popular del plebiscito del año 2003, donde 1,5 millones de uruguayos se expresaron a favor de mantener el monopolio y no la tuvo en cuenta, digamos, para hacer la propuesta, pero después, digamos, en el acuerdo con los partidos de derecha de gobierno, hecho para atrás. Bueno, si es así, bienvenido sea, pero me gustaría saberlo. Gerardo, a la 1:00 p.m, conferencia de prensa. Sí, es así. ¿Es para informar más o menos esto o hay alguna cosa más que tienen que ajustar esta mañana? No, es para informar esto y de alguna manera, porque también se ha hablado de fiesta de funcionarios. La verdad que se utiliza esta situación como para profundizar el desprestigio de los empleados públicos, ¿no? Y la verdad es que es lamentable, ¿no? Esa desinformación lo único que hace es dañar nuestra imagen, cuando se puede estar a favor o en contra de la medida, pero lo que no se puede decir es que nosotros estamos defendiendo a nadie para dormir. Acá lo que decimos es que hay una persona que no es un trabajador, que no es trabajador de la Federación ANCAP ni de ANCAP, pero que hay que velar, digamos, por la seguridad de él y de toda la población, ¿no? Que maneja entre 30 y 35 horas y que si no está en condiciones de manejar, es mejor que duerma, no sé, 2 o 3 horas y no que salga a manejar no estando en condiciones físicas para hacerlo y que genere una tragedia. Y es lamentable que esto se tergiverse y se transforme o se pretenda transformar en que los empleados públicos defendemos que se duerman durante horas de trabajo, ¿no? No tiene nada que ver. Gerardo Rodríguez, muchísimas gracias por la información. Gracias a usted, a las órdenes.